Voces. Mi voz, que silencia sentimientos, busca contener espíritus ancestros. Esta voz que expresa las miradas, busca mostrar caminos transitados. Es esa voz, la de los seres queridos, la que contagia afectos arraigados. Es nuestra voz que camina a nuestro lado, buscando construir historias que heredamos.